You must be. Entonces voy. Va, de una. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. Pasando de fuera. No ir al mercado. Que no que viniera. Querenciado, que vengo cuidado, vencido de amor. Y tengo pa' convidar, y tengo pa' convidar, y tengo pa' convidar, y tengo pa' convidar. Gesto halaguero, miré ahí y miróme. Yo no sé quién era, no, mas ella agradóme y fuese y dejóme vencido de amor. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. Sin dar yo tras ella. No cuido ser vivo. Pues que por querella. De mí soy esquivo. Y estoy tan cativo. Vencido de amor. Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. ¿Qué? Y tengo pa' convidar. Y tengo pa' convidar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh!